donde mamá izquierda y forzar su rostro a sonreír. Él quisiera orar conmigo tan despacio, olvidar alguna actividad. Yo le daría mis manos, mi espacio y mi poca fe. Me arrancaría un pedazo de sombra para ceñirle los pies y hablar de un modo más de hacer. Sonrisa florecerá de la piel. Y quisiera hablarme de las tradiciones, escuderos no de esclavitud. Y quisiera hacer valer su gran insignia y que el vino le haga prometer. Despertaría San Jorge de su romance mortal, le partiría a los hombres vividos y varios trozos de pan para romper mi ser. En mil formas de decir canción, y hasta mil formas de decir canción. Ven conmigo a ver amanecer, que la mañana nos esperará. Vive el minuto de hacer tu mundo azul. Yo quisiera hablarme de las tradiciones, escuderos no esclavitud. Gran insignia, sin que el vino le haga prometer. Despertaría San Jorge de su romance mortal, repartiría a los hombres divino y varios trozos de paz para romper mi cielo. Mi voz y hacer mil formas de decir canción. Ven conmigo a ver amanecer, que la mañana no esperará. Vive el minuto de hacer tu mundo azul, puede que no lo veas más. Ven conmigo a ver amanecer, que la mañana nos esperará. Vive el minuto de hacer tu mundo azul, puede que no lo tengas más. De mano izquierda sin forzar su rostro a sonreír. Él quisiera orar conmigo tan despacio que olvidara alguna actividad. Yo le daría mis manos, bajo y mi boca ves. Te arrancaría un pedazo de cinta para ceñirle los pies y hablarle lo más y hacer que una sonrisa flore de la piel. Una sonrisa flore de la piel.